Signo lunar ascendente Leo. Vienes de tu luna nueva, donde ahí te propusiste un nuevo yo soy. Por lo tanto, la luna cuarto creciente en Escorpio del día 15 de agosto viene a transformar cómo tú has impulsado tus emociones hasta ahora. Esto también tiene que ver con transformación dentro de tu vida privada, hogar o vivienda. La luna pasará después por Sagitario y por Capricornio para poder llegar a la segunda luna llena enfrente de ti. Sagitario rige tu corazón, tu creatividad. Por lo tanto, si has transformado cómo impulsar tus emociones, esto tiene que ver muchísimo con tu vida sentimental o relación con los hijos. También tiene que ver con algún proyecto creativo que te permita organizarte de otra manera, y eso lo harás cuando la luna pase por Capricornio. Así llegarás a la segunda luna llena enfrente de ti, en Acuario, donde aquí ya vas a tener claro la necesidad de innovar a la hora de enfocar tus relaciones personales más estrechas, con esa pareja, con ese socio, con ese amigo o con esa amiga íntima. Date cuenta que te propusiste un nuevo yo soy. Por lo tanto, esas nuevas relaciones tienen que ir con algo diferente totalmente. Así estarás alimentando a Urano retrógrado, porque va a empezar a retrogradar el día 20. Y donde ahí, por fin, todos esos cambios radicales que has dado en torno a profesión, estatus o imagen pública, y también en relaciones de larga duración, ya se van a tranquilizar los cambios, porque lo que vas a hacer va a ser ir reemplazando poco a poco esas conductas que te llevan a nuevos planteamientos que te den otro tipo de estabilidad. Júpiter también va a estar muy iluminado por el Sol. Júpiter rige para ti tu vida sentimental, fíjate, tu corazón, ¿no? Como está en Acuario, enfrente, esto tiene que ver muchísimo con esas relaciones personales más estrechas. Por lo tanto, Júpiter viene a darte algo que te mereces. Puede ser un viaje con tu pareja, o puede ser una nueva negociación con ese socio o con tu pareja, aunque puede ser que puedas descubrir una infidelidad. Lo que está claro es que es mejor no hacer frente a la situación para mantener la paz. Pero date cuenta de toda la información que te puede llegar respecto a esas relaciones personales más estrechas. Mercurio y Marte se van a unir también durante la semana. Esto te viene genial, porque en asuntos económicos es el momento de firmar o de llegar a algún acuerdo que a ti te dé otro tipo de estabilidad. Estoy hablando de propia economía, salario, bienes inmuebles, etc. Date cuenta que Venus va a entrar en Libra el día 16, en su propio domicilio. Allí ella se encuentra súper a gusto. Por lo tanto, ha llegado el momento también de atraer ese equilibrio mental que tanto necesitas para poder llegar a nuevos planteamientos, nuevas ideas, nuevas expectativas, incluidas con firmas. Date cuenta que si la firma viene por temas económicos, Marte y Mercurio te van a apoyar. Así que a por todas, mi querido Leo.